Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas una nueva semana a Mindalia Televisión. Mi nombre es Laura y estoy encantada de poder estar aquí hoy para compartir con todos vosotros un tema interesantísimo e importantísimo. Hablamos del miedo inconsciente, cómo nos condiciona, cómo afecta en nuestra vida diaria, y esto lo vamos a saber de primera mano junto a Jessica y Gorka de 28 Almas. Ellos han participado durante muchísimos años en Mindalia Televisión y a día de hoy siguen participando y queriendo sumarse a aportar contenido de alto valor como esta entrevista que vamos a compartir. Vamos a recibirles ya en pantalla. Hola chicos, ¿cómo estáis? Qué placer teneros de vuelta. Hola, muy buenas, Laura. Pues sí, siempre encantados de estar aquí con vosotros en vuestra casa y bueno, pues aportando nuestro granito de arena allí a que le pueda dar un poquito de luz, pues bienvenido sea. Lo mismo, Laura, un placer volver a este espacio, que lo sentimos como nuestro hogar y como siempre decimos, trataremos de arrojar un poquito de luz para que encienda esa chispa a los corazones. Pues es un placer volver a veros en nuestras pantallas, es un placer también volver a escucharos y como yo os decía desde el inicio, no quiero robaros mucho tiempo porque es un tema que entiendo que va a ser extenso, que vais a tener también que compartir un poquito el tiempo del que disponemos aquí, que va a ser limitado. Así que yo quiero comentar que el chat queda abierto desde ya para preguntas. Ahí estoy viendo a gente que ya os va saludando y bueno, encantados de cualquier cuestión que queráis compartir con nuestros especialistas, que podamos brindar aquí en directo también y arrojar un poquito de luz a aquello que estéis sintiendo y que estéis transitando, súper importante. Hablamos del miedo inconsciente, Jessica, Gorka, ¿qué sucede en nuestra parte más recóndita de la mente? Bueno, pues es algo que casi desde que nacemos está instalado en nosotros, ya que, bueno, no viene por defecto como en el humano, sino que es algo que casi nos lo han ido añadiendo desde reencarnación en reencarnación, por generaciones, y es todo lo que nos está limitando en la vida, es lo que nos está frenando y nos está anulando, porque es esa parte que detiene todo y, bueno, al final lo que hace el miedo es anular al ser, anularle en todos los sentidos. Nos genera un montón de densidad en el cuerpo mental, nos paraliza en el cuerpo físico y las emociones las bloquea de una manera que es asombrosa, ¿no? Genera un montón de bloqueos energéticos, nos da ansiedad, nos da tristeza. El miedo es como la gran batalla que tenemos los seres humanos y es algo invisible a los ojos, pero que sí que es una fuerza inmensa que recorre todo tu cuerpo y te paraliza. Y eso es lo que quizás necesitamos comprender, desde dónde viene ese miedo, esos miedos, para poder sacar esa fuerza, esa valentía desde nuestro interior y reconocer qué es lo que me está afectando, qué es lo que me está paralizando y por qué tengo ese bloqueo a algo invisible, a algo inconsciente, para poder expandirme en mi día a día con libertad. Sí, bueno, además tenemos que entender que lo que habita dentro de nosotros, ese fractal de alma, que no es más que otra fractalización, como venimos diciendo muchas veces, de una emanación del yo soy, y este yo soy, a su vez, viene de mónadas, es decir, de supraconsciencias mucho más superiores, no es una naturaleza del ser el sentimiento del miedo. Porque el miedo, como bien ha dicho Jessica, es la frecuencia más densa y más baja que existe. Es la que lo paraliza todo, la que lo frena y que lo que lleva hacia la extinción. Esa es la frecuencia del miedo. Y hay seres, hay entidades que no tienen, digamos, esa conciencia o esa conexión celestial que es esa, digamos, esa conciencia eterna. Por lo tanto, ese miedo nació de unas entidades que no tenían la misma condición que nosotros y que tenían miedo a dejar de existir, miedo a extinguirse. Y son, digamos, seres que se, digamos, que necesitan el sustento vital, que es nuestra luz, que es nuestra esencia, es nuestra energía, la energía de nuestra alma, para poder llegar a subsistir, para poder llegar a seguir, digamos, evolucionando más o menos desde sus limitaciones. Por lo tanto, son este tipo de razas las que nos han instaurado ese sentimiento. Por eso, durante generaciones, durante milenios, hemos tenido miedo a morir porque confundimos, nos hicieron, ese fue ese gran engaño, el desencarnar con su propio miedo a dejar de existir. Porque nosotros el desencarnar es algo natural. Las encarnaciones son necesarias para poder tener las experiencias que anhelábamos de esa supraconciencia y para que tengan un principio y un final. Por eso es necesario el desencarnar para poder seguir en una nueva etapa. Por lo tanto, el miedo a la muerte, que nosotros realmente es esa asociación equivocada, porque es algo natural que debemos de hacer. Pero son estos sentimientos los que nos llegaron a aprisionar. El sentimiento del miedo, de la culpa y del odio. Es lo que, y lo hemos dicho muchas veces, las guerras no es algo que se hayan inventado aquí en la Tierra. Las guerras es algo que llegó a la Tierra, como en otros muchísimos planetas. Y hay muchas almas que siguen apresadas en las narrativas de sus propios hologramas. Y es bajo estos tres sentimientos, estas tres condiciones, que siguen apresando a todos. El miedo, la culpa y el odio. Y sobre todo ese miedo inconsciente viene de muchas vidas pasadas en las que la crudeza de lo que se estaba viviendo en este planeta se castigaba con la muerte simplemente por mostrarse uno como era, por mostrar sus capacidades, sus dones. Es decir, cuando uno era, cuando uno se manifestaba tal y como era, cuando conectaba con su ser. Entonces, claro, esas cazas de brujas, todo lo que hizo las religiones con todas esas masacres, simplemente cuando cada cual se mostraba tal y como era, tal y como se manifestaba. Por eso tenemos esa memoria celular en nuestro interior de ese miedo a ser. Y ese miedo a ser es esa barrera que tenemos que atravesar para poder abrazar esa libertad que tanto anhelamos, que tanto miramos hacia afuera. Intentamos coger referentes, pero luego sentimos esas barreras, esos bloqueos y esos miedos. Pero el miedo únicamente es miedo a mirar hacia adentro. Sí, es un miedo invisible, como decía antes, pero que está arraigado en nosotros desde hace mucho tiempo. Y es como un bloqueo que tenemos que nos impide muchas veces hablar, nos impide expresarnos con libertad, nos impide actuar con libertad, y todo esto es lo que está bloqueando nuestros días. El miedo a que nos juzguen, el miedo a qué van a decir, qué van a pensar de mí, me voy a quedar solo, me van a rechazar, y al final todo eso es hacer daño al ser, porque cada ser cuando vino aquí a encarnar a la Tierra, lo que hizo fue configurarse de tal forma para poder bajar un pedacito de la fuente y expandirla, experimentarla, materializarse consigo mismo. Y desde ahí lo que estamos haciendo es anularnos a nosotros mismos por todos esos condicionantes. Por eso luego el miedo lo que más nos trabaja, por así decirlo, es el cuerpo mental, que es donde están todos esos bloqueos. Es donde se nos generan un montón de situaciones que muchas veces ni ocurren, y expectativas de lo que va a ocurrir, de lo que va a suceder. Nos miramos al futuro con mucha carencia y luego todo eso va generando una distorsión en nuestro interior, nos va bloqueando absolutamente todo lo que hacemos en nuestra vida, y es por esa falta de valentía y de honor a uno mismo de reconocer lo que estamos sintiendo a cada instante. Ese miedo nos va atropellando por dentro, nos va ahogando, muchas veces nos deja sin aire y nos agota el cuerpo físico. Por eso tenemos que tener ese sentido común para decir, tengo que parar de mi vida para ver dónde me he perdido de mí, dónde me he olvidado, y reiniciarnos a cada momento. Es complejo cuando estamos en una situación de mucha ansiedad, de mucho estrés, porque estamos sumergidos en toda ese bucle mental, que pensamos que todo lo externo nos hace daño, que todo lo externo nos va a causar un juicio y nos va a dejar en esa soledad que tanto miedo tiene la humanidad. Pero ahí es donde tenemos que recordar el amor que somos, el amor que hemos venido, y sobre todo reconocer a ese niño interno que es el que más ha sufrido todas las heridas o todas las fracturas en su ser, reconociendo la valentía que tuvo, que aún así continuó adelante hasta ahora hacernos adultos y poder darle un razonamiento a esos miedos que quizás cuando éramos más pequeños no sabíamos desde dónde venían. Me gustaría haceros una pregunta. Aquí nos comentaban en el chat, nos decía Ricardo Hernández, el miedo nos parte. ¿Por qué algo que se supone que está diseñado, ¿no?, desde nuestra mente para protegernos de alguna forma, ¿no?, de algún peligro, de algo, de anteponernos, digamos, a algo que pueda mantenernos en una condición poco deseada? ¿Por qué se vuelve de alguna forma contra nosotros en ciertos momentos, ¿no? Hablabas ahora mismo, Jessica, de un proceso de ansiedad, ¿no? Cuando perdemos esa gestión emocional, perdemos el equilibrio interno y realmente nos domina, ¿no? Nos dejamos dominar por el miedo, como nos decía Ricardo, que nos parte. Realmente sentimos como por dentro de nosotros, ¿no?, hay un fractal en nosotros. Entonces, ¿por qué se produce esto? ¿En qué momento o en qué punto de inflexión nos desconectamos tanto de esa capacidad simplemente de autoprotegernos? Porque no tenemos recursos, porque en esta sociedad no, hasta ahora no hemos aprendido a manejar nuestras emociones, con lo cual si no sabemos cómo se siente cada emoción en nuestro interior o qué es lo que me está pasando, no podemos identificarlo y desde ahí ponerle el razonamiento para poder pararlo. El control nos, el querer controlar todo, el controlar lo que está sucediendo, es un bloqueo inconsciente también, porque nos hace vivir en alerta constante y eso es un estrés para el cuerpo. Entonces, cuando algo nos rompe por dentro, debemos saber qué es lo que le hemos dado el permiso para que eso nos rompa por dentro, nos llegue a atravesar ese corazón. Sí, además, como bien el título indica, el miedo inconsciente, ese miedo también nos rompe porque somos, seguimos siendo inconscientes, pero de muchas cosas, porque no somos del todo conscientes ni de lo que somos, ni del poder que tenemos como ese fractal que nos habita, ni siquiera el espacio que nos rodea y las entidades también con las que compartimos ese espacio. Tenemos que entender que hay muchos universos, muchas realidades y muchos tipos de vida y de consciencia, pero justamente la propuesta de este universo era una dualidad extrema, muy grande. Y hemos llegado a un punto después de tantos miles de millones de años de generación de razas, de genéticas, hemos llegado a un punto de dualidad en el que estamos rodeados de, sobre todo, el plano astral que nos rodea, que es la baja parte de la cuarta dimensión que nos rodea, que está solapada con esta fisicalidad, pues hay, digamos, muchas parasitaciones, muchas larvas, que como hemos dicho antes, pues no son más que entidades que para poder subsistir, su alimento es nuestra energía, pero densificada. ¿Cómo es nuestra energía densificada? Pues cuando estamos tristes, cuando sentimos odio, cuando sentimos miedo, cuando sentimos culpa. Sobre todo esos tres sentimientos que son los que aprisionan nuestra alma, las que la hacen sufrir, las que nos hacen emitir una vibración muy baja y muy densa, y esa vibración no es más que alimento para otro tipo de entidades. Y claro, tenemos que contemplar cómo está nuestro canal o nuestro campo áurico, si hay alguna brecha, si hay alguna grieta. Y por ahí tienen muy fácil acceso a nuestro campo mental o nuestro cuerpo mental. Y ahí están sobre todo pues, nuestras debilidades, nuestros programas, los contratos de vidas pasadas, es decir, los puntos flacos por donde pueden acceder, se pueden enganchar ahí y ahí es donde empieza esa parasitación, que lo que es como una generación de pensamientos en bucle que nos van desvalorizando, nos van haciendo sentir mal y sobre todo van aumentando esos tres sentimientos como la culpa, el miedo y el odio. Y lo que hace es que bajemos nuestra vibración y así no hacemos más que pues, alimentar este tipo de entidades y nosotros pues nos quedamos totalmente desconectados porque es, digamos, una incoherencia para el ser. Hay un choque emocional y mental dentro porque lo que consigue en el fondo es que haya una guerra entre lo que sentimos y lo que pensamos. Por eso luego muchas veces llega el dolor físico. Porque ese choque de energías en nuestro interior, entre lo que pensamos, que va en contra de lo que en el fondo sentimos, hace que al final nuestro cuerpo físico se vea afectado de esa manera porque es el cuerpo emocional, el cuerpo energético, el que sustenta nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, si hay un campo mental que está condicionando las emociones de ese cuerpo energético, no va a poder sustentar al cuerpo físico y es por eso que luego pues, estamos muy doloridos. Únicamente tenemos que empezar a ser conscientes de todo lo que nos rodea y tener bien claro que tenemos una gran capacidad energética y tenemos que ser responsables de qué tipo de energía acabamos emitiendo o emanando, porque vamos a alimentar a una serie de entidades o vamos a alimentar digamos, a la evolución del universo que está conectado con la fuente universal. Vamos a ver si os parece una preguntita que nos llegaba en directo, así también utilizamos las preguntas de nuestra audiencia para ir dando respuesta a algunas de las preguntas que todos tenemos internamente. Janet nos pregunta en YouTube, ¿cómo se puede saber si hay entidades o parásitos en nuestro interior? Bueno, para empezar, la mayoría de todos los humanos tenemos, porque es muy difícil no tener, ¿no? Puedes estar limpiándote constantemente y esas pequeñas larvas, esos pequeños parásitos, siempre intentan adherirse a cualquier brecha emocional que tenemos en cualquier instante. Hoy en día estar en una neutralidad constante las 24 horas del día es algo muy complejo todavía, es algo muy irreal, no se está dando. Y queda un poco de tiempo todavía para poder darse. Entonces, partiendo de esa base de que todos tenemos parásitos, sobre todo, o larvas, lo que tenemos que hacer es identificar los pensamientos que estamos teniendo en nuestro día a día. Si tú tienes un pensamiento que te está desvalorizando, que te está diciendo no puedo, no valgo, no sirvo, esto no es para mí, esto no. Eso es algo que va en contra de tu ser, va en contra de tu luz, de todo aquello potencial que hay en el interior de cada persona. Con lo cual ahí tiene que haber mínimo alguna larva, algún parásito que está generando toda esa densidad para, como decía Gorka, el poder alimentarse de esa baja vibración que te está produciendo. Luego, entidades, también es muy recurrente el hecho de personas que igual conectaban con bastante facilidad, canalizaban y ahora se sienten que no conectan o que no fluye su vida en armonía, que se sienten muy agotados, muy cansados. Hay veces que tenemos dolencias físicas y pues vas al fisio a quitarte el dolor muscular y no desaparece y generalmente hay alguna entidad o algún pacto de alguna otra vida que es lo que te está impidiendo avanzar. Entonces, cuando ya eliminas esos bloqueos energéticos, ya puedes ir trabajando el cuerpo físico y va a cambiar, se va a volver todo a su normalidad con bastante más rapidez. Entonces es observarnos en cada momento, cómo respiramos, cómo permitimos sentir las emociones, si lo que ha ocurrido con una persona, con la pareja en casa o con los compañeros del trabajo te lo estás llevando una semana, dos semanas y sigues con el pensamiento en bucle en la cabeza, hay algo que se está adheriendo y que no te permite soltarlo. Entonces, son pautas que nos llevan a identificar esos patrones. Sí, sobre todo tenemos que tener bien claro y bien anclado en nosotros y súper bien interiorizado qué es lo que somos y dónde está nuestra mayor valía y que ese es nuestro ser. Y ese tiene que ser nuestro centro, porque una de las características que tiene el ser humano es que dentro de nuestro interior no solo hay un mundo, hay un universo completo. Y en el centro de ese universo está nuestro ser. Y ese tiene que ser siempre nuestro punto de referencia desde todo. Y es un ser que nos ama porque somos nosotros y está conectado con la unidad de la existencia. Nunca nos va a juzgar, nunca nos va a rechazar. Por lo tanto, tenemos que entender ese gran poder que habita en el centro de nuestro interior, del cual nos desconectamos siempre, porque ese ser, su poder, siempre va proyectada allá donde está su atención. Por lo tanto, nosotros mismos también, allá donde ponemos nuestra atención, es donde inconscientemente dirigimos y proyectamos nuestra energía y nuestro poder. Y claro, tenemos ya una condición de muchas vidas pasadas desde nuestra desconexión, que al sentirnos desconectado, lo que hemos hecho ha sido ir a buscar afuera todo aquello que anhelábamos en nuestro interior porque no lo encontrábamos, porque nos encontrábamos desconectados. Hemos pasado una noche galáctica o ese Kali Yuga, esos últimos 13.000 años totalmente desconectados y ahora se están volviendo a hacer todas las reconexiones y es el momento de volver a mirar hacia adentro, porque todo aquello que hemos estado buscando afuera no era más que una proyección de todos nuestros anhelos. Y tiene que ver con la ley universal de la equivalencia. Es decir, lo que yo estoy pensando es lo que habita en mi interior. Y lo que habita en mi interior, en el fondo, es lo que estoy viviendo en el exterior. Lo que es arriba es abajo. Lo que es afuera es adentro. Por lo tanto, lo que está sucediendo afuera no es más que una proyección de nuestro propio proyector que está en nuestro interior. Si queremos cambiar algo de afuera, tenemos que mirar adentro. Si sentimos miedo porque nos abandonen, lo que tenemos que ver es las veces que nosotros nos hemos abandonado a nosotros mismos. Todo parte desde nuestro interior y en el fondo es una responsabilidad. Y claro, ¿qué es lo que nos impide muchas veces mirar a nuestro interior? Que tenemos miedo de mirarnos, porque tenemos miedo a ser. Y eso es lo que nos enlaza con vidas pasadas. El dolor que hemos sufrido por habernos manifestado en algún momento de nuestra existencia. Sigue existiendo una memoria celular en nuestro interior que tenemos que ir haciendo consciente, tenemos que ir sacando afuera y tenemos que ir abrazando todo lo vivido porque no fueron más que experiencias en la dualidad. Tuvimos que recorrer caminos de tinieblas y de luminosidad para poder volver a llegar a nuestro corazón. Porque tenemos que fundir ambas polaridades, porque de eso se trataba ese juego. Si tenemos miedo a mirarnos, nunca vamos a liberarnos. Y en el fondo tenemos que hacer consciente de que no hay nada que temer, porque todo era parte de este juego. Gracias, chicos. Ahí sigo recogiendo más preguntitas. Vamos a ver un vídeo informativo muy rapidito de unos segundos y en nada vamos a estar de vuelta para contestar más preguntas. Gracias. Al público en el recién clausurado Congreso Consciencia de Ayamonte y tras su paso por la Mostra de Culturas de Río de Janeiro, nuestro aclamado documental Señales antes de morir llega a Nerja para una única proyección especial. El sábado 16 de noviembre de 2024, a las 20:30 horas, el Centro Cultural Villa de Nerja será el escenario de una experiencia inolvidable como parte del 31º Congreso que organiza el Foro ACCE, Tu Alma Elige. Tras la misma, te invitamos a un coloquio exclusivo donde algunos de los protagonistas compartirán sus vivencias más reveladoras y abrirán el diálogo con el público en una conversación que promete ser tan emocionante como la historia que hemos contado en la pantalla. No te pierdas esta cita única con las señales antes de morir. Seguimos en Riguroso Directo junto a Jessica y Gorka de 28 Almas, hablando del miedo inconsciente. Bueno, una pregunta que se ha repetido en varias ocasiones y en varias personas es cómo podemos liberarnos del miedo, si es que eso es posible, si es que existe esa posibilidad. Realmente la respuesta es sencilla. Luego ya hacerlo, bueno, pues va con su trabajo, pero es empoderándote, es saber que el miedo es un freno y el amor es el motor de la vida y esta existencia es una más de las que vamos a tener aquí en la Tierra o en otros lugares, con lo cual, ¿por qué vamos a dejarnos sin hacer cosas si es una oportunidad increíble para vivir, ¿no? El miedo nos está bloqueando. ¿Y cómo superarlo? Aceptar primeramente que existe ese miedo y luego identificar, como ha ido diciendo Gorka, en el interior las veces que hemos tenido ese miedo, pero por nosotros mismos, miedo a abandonarnos a nosotros, miedo a rechazarnos, a juzgarnos, traicionarnos. Esa honestidad que necesitamos tener en el interior para tener todas las fuerzas y toda la capacidad de vernos sin criticar nada de nosotros para poder avanzar. Sí, luego siempre podemos también pedir ayuda a nuestros hermanos galácticos, sobre todo, por ejemplo, los Yurma de Sirio. A nosotros nos han acompañado durante los 3 últimos retiros que hemos realizado. Era atravesando el miedo. Y ellos, estos felinos, con esa nobleza, esa valentía que les caracteriza, nos pueden ayudar a plantar esa semilla en nuestro interior para que podamos afrontar con honestidad, con humildad, pero sobre todo con valentía de poder mirar en el fondo de nuestro interior. Porque eso es lo que tenemos. En el fondo es miedo a mirar en nuestra oscuridad. Porque muchas veces nos adentramos dentro de lo que llamamos como espiritualidad y queremos que todo sea lumínico, que todo sea bonito, que todo sea precioso, pero tenemos que darnos cuenta que nuestra propia condición como genética hay también oscuridad y tenemos que aceptar la oscuridad que hay en nuestro interior y hasta que no aceptemos eso vamos a seguir teniendo miedo y encima vamos a seguir rechazando muchas cosas de nuestro interior simplemente por proyección propia. Porque como no nos hacemos cargo en nuestro interior, nos fijamos en el exterior, porque no terminamos de resolver lo nuestro. Entonces, claro, simplemente por esa ley universal que hemos dicho antes, de correspondencia, nos van a estar viniendo muchas cosas de afuera para recordarnos aquello que no estamos atendiendo en nuestro interior. Es empezar a ser consciente, como bien dice el título, lo inconsciente. Y por eso muchas veces el conocimiento es necesario para que se puedan ir armando esas piecitas del puzzle y nos vayan encajando cosas, porque durante muchísimos miles de años lo que es la información ha estado siempre prohibida y ha estado siempre oculta para que uno no pueda llegar a liberarse. Y liberarse implica uno de esos 3 grilletes tan grandes que han estado encerrando al ser, al alma, en ese sufrimiento que es la culpa, el miedo y el odio. Por lo tanto, uno cuando va encajando esas piezas va haciendo consciente que en el fondo no tiene nada que temer, no tiene nada que juzgarse, únicamente debe responsabilizarse y aceptar que todo lo que hemos vivido es algo que debemos honrar, porque son todos los pasos que hemos tenido que dar para llegar hasta este punto. Todo lo que está hecho no podemos cambiarlo, ni podemos, digamos, arrepentirnos de algo que hayamos hecho o que nos hayan hecho, porque en el fondo, dentro de esa luminosidad o tenebrosidad de ese pasado, había un aprendizaje que nos ha llegado hasta aquí. Y hay veces que, o por lo mal llamado, o por las buenas o por las malas, hemos tenido que llegar a aprender esa lección porque éramos nosotros mismos los que nos estábamos encerrando dentro de nuestra propia narrativa, porque cada uno es preso de sus propias narrativas. Cada uno siempre tiene su propia película y no va a salir de ahí, no va a dejar de dar vueltas dentro de su propio holograma hasta que no se libere de esos tres grilletes. Y el más grande e importante de ellos es el miedo, sobre todo el miedo a ser. Hablando un poco de esta personalización, ¿no?, del miedo en cada uno de nosotros, nos escribía José Lomeli, que es un buen amigo de Mindalia Televisión desde Estados Unidos. Ahí mandamos un saludo a nuestro amigo José. Nos dice que no es fácil reconocer que uno es responsable del mundo que ve, ¿no?, de cómo lo siente, de cómo lo vive, y que cómo se llega a esa conclusión. ¿Será que hay que sufrir o hay que padecer o hay que transitar una noche oscura del alma? Bueno, noches oscuras del alma, sintiéndolo mucho, José, a veces hay que pasar varias en la vida. De hecho, es meterte en profundidad a conocerte sin juicios, simplemente aceptar todo lo vivido y todo lo que ocurre en el mundo, que ocurren muchas cosas, no existe culpa, sino que existen actos y responsabilidades. Por eso el poner en orden toda la existencia, tanto lo que hemos vivido en la infancia, saber desde dónde nos dolían esas heridas que se gestaban, cómo se ha conformado nuestra personalidad, porque nuestra personalidad lo que ha ido haciendo ha sido ocultar esos miedos que teníamos a que la gente descubriese que igual sentíamos miedo a que nos abandonaran, a que nos rechazaran, y por eso íbamos moldeando cómo éramos nosotros para poder ir encajando en la sociedad. Entonces, esa noche oscura del alma, que sé que el nombre es como muy dramático, pero realmente es entrar en esas profundidades de uno mismo, el rendirte a lo que eres, y rendirte no es tirar la toalla, sino es: hasta aquí, tengo que hacer un alto en mi vida, tengo que revisar el pasado, dónde me he perdido de mí, qué es lo que me ha dolido, qué es lo que no me ha dolido, cómo me ha afectado, cómo no me ha afectado, cómo he salido de cada situación, y desde ahí buscar el amor que se perdió en uno mismo. Y es complejo, porque no te voy a decir que es sencillo, para nada. Pero cuando estás transitándote y, como decía Gorka, cuando vas dándole comprensión a todo lo vivido, la vida empieza a parecerte mucho más liviana. Puedes disfrutar del presente sabiendo que va a haber todavía más baches y subidas y bajadas, porque de eso se trata la vida, de ir conociéndonos y aprendiendo de nosotros mismos hasta llegar a un estado de armonía y de unidad completa, que aquí como seres humanos se va a ir haciendo poco a poco, pero no se va a completar del todo. Bueno, y simplemente por concluir, para responder a José, claro, uno evidentemente no es responsable de todo lo que ocurre afuera, ni muchísimo menos. Tenemos que entender que cada uno es responsable de sí mismo, y eso es algo que se nos ha olvidado, porque nos han inculcado tantas veces que uno se tiene que sentirse responsable del resto, que claro, nos perdemos digamos, en esos roles y sobre todo en esos egos, porque yo no puedo ser responsable de cómo se siente otra persona. Yo únicamente me puedo responsabilizar de cómo me siento yo, y si yo me responsabilizo de mí mismo, entonces sí que voy a dar un buen ejemplo para que los demás también puedan llegar a responsabilizarse de sí mismos. En las civilizaciones que son, digamos, más espirituales y más avanzadas a nivel consciencial que la que es la raza humana en este planeta, llegan siempre a ese punto, que cada uno es responsable de sí mismo. Entonces, ahí es cuando se paran los conflictos. Por lo tanto, uno no puede tratar de cambiar el mundo mirando hacia afuera. Uno únicamente puede aportar para poder llegar a cambiar este mundo mirando hacia adentro, a través del ejemplo de cada uno de nosotros. Por lo tanto, ahí es cuando se va a encender esa chispita interna. Y si cada uno la vamos encendiendo poco a poco, sí que irán cambiando las cosas. Pero no podemos seguir mirando afuera ni sobre todo creer que nosotros somos responsables de lo afuera. Y luego, por otro lado, de lo que somos responsables, como he dicho, somos de lo que sentimos nosotros. Por lo tanto, si hay algo de afuera que nos mueve muchísimo, evidentemente no, siempre decimos, no tenemos que posicionarnos, no tenemos que mirar si es algo que nos vibra mucho o que no nos vibra en absoluto. Pero si de alguna manera nos mueve, eso sí que nos está hablando de nosotros. Por lo tanto, y por poner el ejemplo más común, si lo que más nos mueven son las injusticias que vemos afuera, la mejor manera de poder afrontar eso es empezar a responsabilizarnos por las veces que tan injustos hemos sido con nosotros mismos. Cuando nos aceptemos en todos nuestros ámbitos, es cuando llegaremos a aceptar más las injusticias de afuera. Que no digo que, como he dicho, que vibremos con ellas, pero no nos van a afectar tanto. Vamos a comprender que forma parte de una evolución de un planeta que todavía está en madurez, está madurando. Y se madura mirando hacia sí mismos y responsabilizándonos. Gracias a ambos por esta respuesta. Gracias también a todas las personas que han hecho sus preguntas. Lamentablemente hemos llegado ya al final del directo compartido. Podríamos estar, digamos, durante horas, ¿no? Prácticamente hablando y viendo cada uno de los casos de forma individual. Pero bueno, yo como siempre quiero invitaros a que podáis compartir también en la sección de comentarios vuestras experiencias para que así los unos a los otros siempre podamos apoyarnos. Me encantaría también recomendaros el contenido de Jessica y Gorka en 28 Almas para que podáis continuar extendiendo la información que hemos compartido aquí en este ratito en Mindalia Televisión. Chicos, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero honor volver a veros, volver a acompañaros y bueno, os cedo la palabra para que seáis quienes podáis despedir el encuentro. Pues desde aquí daros las gracias nuevamente porque al final, como tú has dicho, ¿no?, entre todos podemos hacer esa unidad y saber que estamos sostenidos y acompañados es algo muy hermoso. Muchas veces la gente en su alrededor, en sus amistades, familia, no encuentra con quién compartir de todos estos temas y pues juntándonos en comentarios, en talleres, en un montón de lugares, se puede hacer una tribu muy, muy hermosa y maravillosa para poder acompañarse en el día a día. Así que no me extiendo más. Muchísimas gracias por este espacio, por todo lo que compartís y sobre todo no os olvidéis de vosotros mismos porque ahí radica vuestra mayor fuerza y el mayor poder, que es el amor de ese ser que bajó a encarnar. Bueno, gracias Laura y gracias Mindalia por ser un foco de luz en esta humanidad tan necesario. Gracias por la labor que hacéis y siguiendo con el, pues con el tema para concluir y despedirnos, únicamente que seamos más conscientes de que el miedo es lo que nos paraliza, lo que nos frena y que lo nos corta las alas. Y lo que más anhelamos en el fondo es poder volar, poder emprender el vuelo. Así que no tengamos miedo a mirar en nuestro interior, porque vamos a encontrar luz y oscuridad, pero todo forma parte de nuestro ser. Así que ánimo, valentía, honor y sobre todo humildad para poder vernos en nuestras sombras y nuestras luces. Gracias.